Buenas tardes, rockeros y rockeras, son las 6 de la tarde de este lunes 29 de abril de 2019 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa número 16 de lo que llevamos de año, y si nos quieres escuchar lo puedes hacer a través del 91.4 de la FM si estás en Barcelona y en directo, y también a través de contrabanda.org. Y en el día de hoy vamos a tratar varios temas y para poder hacerlo contamos con la presencia del compañero Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Oye, cierta presión sobre las orejas. Hoy me ha dado por ponerme los auriculares a ver qué tal nos escuchamos. Pero bueno, hey, rosqueros y rosqueras, aquí estamos un lunes más. El lunes pasado no pudimos estar por cuestiones de ocio, fiesta y desenfreno, pero este lunes volvemos a estar aquí en riguroso directo. Y como no, también desde la cochera del triángulo nos acompaña el compañero Mercader. Muy buenas, Mercader. Buenas tardes. Y a los controles, quien nos habla, Tony Cárdenas. En el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Y cómo no, antes de empezar el programa, os quisiera recordar el número de teléfono al que podéis llamar, es el 93013-9533, os lo repito, 93013-9533. Y cómo no también, si nos queréis escuchar en directo, como os decía con anterioridad, en los 91.4 de la FM y en contrabanda.org todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Ya escucháis por ahí de fondo la canción de los dos días de nuestro compañero Agustín, o sea que vamos a disfrutar del día de hoy. Y como no, hablando de huelgas y de esos dos días que tuvimos que lucharnos, hoy los compañeros de Metro también han participado en una convocatoria de huelga que tenían prevista para el día de hoy, 29 de abril, y por lo visto ha sido un éxito en el que ha habido una participación del 95% de la plantilla, ¿vale? Y os recordamos un poco en el programa anterior estuvieron los compañeros de Metro aquí hablando sobre el problema del amianto y todo lo que ellos estaban haciendo y convocando estos paros y tal. Y al parecer hoy han decidido de mantener 3 días para el mes este que entra de mayo. Y bueno, ¿nos podéis comentar alguna cosa de lo que cómo ha ido y tal, Merca? Bueno, Merca Ramiro. Merca Ramiro, Merca Ramiro Merca, tanto monta, monta tanto, pues ahí estamos. El Merca no, como el Ramiro. Merca Ramiro, sí, Ramiro Merca. Venga, no te enrollas, tira. Nada, la semana pasada hicieron una asamblea de trabajadores y trabajadores y viendo la respuesta de la dirección de TMB, que ha sido, como bien reflejábamos gráficamente en el último Utopía que hemos hecho desde esta sección sindical, desde la sección sindical de CGT en autobuses de TMB, pues hacen como los avestruces, ese difícil arte de ignorar lo que sucede a tu alrededor y meter la cabeza en el agujero y dejar que las cosas pasen. Bueno, pues los trabajadores y las trabajadoras de Metro decidieron la semana pasada en asamblea continuar con los paros, viendo que van consiguiendo que se mueva la dirección, pero no, digamos, con la premura y la eficacia que merece la situación que, y el peligro que representa, no solo para trabajadores y trabajadoras el amianto en el metro, sino también para los usuarios y las usuarias. Y entonces, pues bueno, han decidido que el mes de mayo van a convocar paros los días el viernes 10, el lunes 20 de mayo y el viernes 24 de mayo. Uno de los comentarios que más me vienen a la cabeza es cómo ha gestionado en este caso TMB y en teoría el gobierno progresista del Ayuntamiento de Barcelona toda esta cuestión. Podemos entender que un gobierno de derechas intente tapar, intente ningunear, intente no dar información e intente, digamos, ocultar la situación. Pero que esa misma actitud la haya tenido el gobierno actual de la ciudad de Barcelona, que todavía representan, pese a que haya dimitido de las listas electorales Mercedes Vidal, ha sido lo mismo que un gobierno de derechas, por mucho que sigan autodenominándose la opción progresista y que más está a favor de la gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que los mismos problemas con distintos colores de gobierno siguen teniendo lamentablemente la misma solución, que es ocultar y no aplicar una política de transparencia y de reconocer errores. La parte de Mercader Ramiro quiere decir algo antes de que se me duerma. No, pues que la huelga que están teniendo los compañeros de Metro es una huelga activa, no es una huelga pasiva. Han estado en ¿cómo lo llama? Centro de Control de Metro. Sí, está, hay una mani, ¿no? Sí, que lo tuve que preguntar, oye, esto de CCM, ¿qué es? Porque el cartel que convocaban a los compañeros era ponía eso, CCCM. Claro, la gente de Metro sabe lo que es. Nosotros somos unos ignorantes. Y es el Centro de Control de Metro, que está allá en Sagrera, en Lluçà Estivill. Vale, de ahí que nosotros sea el CCCB. Centro de Control de Bus, la sala del nuevo CRT. Dos y dos son cuatro. Ahí está, qué grandes somos. Tres mentes juntados aquí. Bueno, pues están fuertes, siguen ahí. Van a seguir convocando más paros antes de las elecciones municipales. Ha salido nuestro queridísimo y colocadísimo presidente Cañas en los medios informativos, en prensa, en BTV en concreto, diciendo que la empresa está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo y lo que pasa es que los sindicalistas del metro es que no los acaban de entender, ¿no? Y que parece que es un problema de entendimiento, que no entienden lo bien que se están portando Metro. La dirección de Metro, ¿no? La dirección de Metro. La realidad es que están apareciendo cada vez más casos de compañeros con los síntomas que produce el amianto y que siguen duros, que quieren una solución y van a seguir así hasta que la encuentren. Sí, además creo que en ningún momento los compañeros y compañeras de Metro, os recuerdo que en el último programa vinieron dos representantes de Metro para explicar ampliamente y además, vamos, creo que es un programa muy acertado. Vinieron a explicar a mí ampliamente toda la problemática que representa el amianto, no solo como enfermedad, sino también todos los actos y luchas que están llevando hacia adelante y la actitud de la dirección, que es una actitud, y que vuelvo a repetir, es una actitud de gobierno carca, de rancios. Uh-huh. De gobierno no progresista. Nadie le dice a la actual dirección de TMB que sean los responsables del amianto en el metro, pero sí que se le está diciendo que si se ha detectado el problema hay que acelerar los procesos de revisión sanitaria de los compañeros y las compañeras, hay que acelerar el proceso de identificación de dónde están los sitios donde hay amianto y hay que acelerar el proceso para quitar el amianto del medio. Uh-huh. Pero no todo lo contrario, que es intentar acallar la situación, intentar decir que se hace algo, pero cuando en realidad nos encontramos con que es ahora, últimamente ya han puesto más de una empresa a buscar, ¿no? O sea, ya era hora, ¿no? Después de tantos meses. Bueno, pues por parte de CGT Autobuses, como ya salía también en nuestra utopía, le damos todo el apoyo a la lucha que está llevando unitariamente todo el comité de empresa de Metro. Hemos participado en alguna de sus acciones y en la medida de nuestras fuerzas pues vamos a seguir con ellos. Son un ejemplo a seguir. Sí, bueno, me limito a leer un pequeño texto del artículo que escribe Tony Edo de CGT Metro en el Utopía 199, que diu: «Als últims mesos hem hagut d'escoltar com es deien que els nostres malalts podien venir de la seva exposició fora de Metro, a possibles refredats o que un engruiximent pleural era com una pesa. Quan a Noruega aquesta malaltia se considera professional des de l'any 1955. No tenim moltes opcions i la vaga és la millor d'elles. Hem de prémer l'accelerador de la pressió i que es noti que no es aturem, que no abandonarem els nostres companys malalts, que no acceptem seguir treballant en espai amb amiant. És nosaltres o l'amiant», deia finalment. «El dia 29 d'abril tornem a la vaga». Pues bueno, ahí está el tema. Y hablando de huelga, solo deciros que hoy no solo los compañeros y compañeras de cambiamos Metro, de tema. Sí. Sí, hoy no solo los compañeros de Metro estaban de huelga, sino también están los del periódico y el Sport, que pertenecen al grupo Z, ¿no? Sí, ya sabéis que ha habido cambios o pretende haber cambios, porque está pendiente de que se apruebe a nivel legal del accionariado del grupo Z. No lo sabíamos. No. Bueno, pues bueno, yo al menos yo no lo sabía. Bueno, ha habido cambios, han vendido o mal vendido el grupo Z a un grupo de Madrid, de prensa de Madrid, y el problema de todo esto es que ya empiezan a ver números en y cantidades de personas que quieren poner en la calle, despedir en resumidas cuentas. Entonces, ayer hubo una convocatoria a nivel de redes sociales para que, después de lo que sucedió ayer, que alguien dijo que hubo unas elecciones generales, pues se le hiciera un boicot al diario El Periódico, al diario de noticias generales El Periódico y al diario de noticias deportivas El Sport, ¿no? Y bueno, sabemos que ha habido unos paros en donde se imprimen estos dos diarios que han sido ampliamente seguidos por la plantilla, que como no, el grupo Z ha intentado imprimir el periódico en otra sede. ¿Rotativa se dice? Sí, exacto, gracias Merca. En otra rotativa, y que bueno, desde aquí toda la solidaridad con los compañeros y compañeras que están no solo en las rotativas del diario Sport y el diario El Periódico, sino con toda la gente que trabaja en la redacción de estos diarios y los que hay alrededor de todo esto, empresas auxiliares y tal, porque ya llevan varios años intentando superar esta crisis, habiendo bajadas de sueldo, pero no hay manera de conseguir que realmente quien ha provocado esta situación, que es la familia Asensio, se haga cargo de esta situación. Pues muy bien, hace un momento comentabas algo de que ayer habían habido unas elecciones y demás. Pues vamos a poner un tema musical del Noi del Sucre, que os va a gustar enormemente y que habla de los tres cerditos. Ah, vale, y luego yo hablaré de lo que me pasó el día anterior en la jornada de reflexión, que fue algo muy bonito. ¿Sí? Sí. Pues os pongo al Noi del Sucre y como irá sonando por aquí... Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es... engañar a la gente. Exactamente. Espero que os haya gustado enormemente, aquí no lo hemos pasado teta, la verdad, escuchándolo. Así que, ya os digo, espero que os haya gustado. Y antes de continuar, os recuerdo el teléfono al que podéis llamar, 93013-9533. Os lo repito, 93013-9533. Y para escucharnos, como siempre, en el 91.4 de la FM y en contrabanda.org todos los lunes a las 6 de la tarde. Bueno, pues antes de entrar en el tema de la jornada de reflexión, que ya veréis que bueno, fue todo una algo diferente a lo que podía ser una jornada de reflexión al uso. Dos pequeños apuntes sobre la noticia que estaba dando de la huelga en las rotativas del diario El Periódico y El Sport. Bueno, las rotativas están en la planta de Parets del Vallès, quieren cerrar esta planta. Este cierre, pues como he comentado, afecta a 54 familias más un montón de gente que hay alrededor como empresas auxiliares. Y bueno, ya sabéis, y ahora ya entramos en el tema este de lo que sucedió ayer, la importancia, y cada vez tienen más, de los medios de comunicación y la influencia que tienen sobre los pensamientos en general de la gente, ¿no? Y quién, tendríamos que preguntarnos qué poderes económicos, qué empresas que cotizan en el IBEX 35 o están en el IBEX 35 están detrás de estos, digamos, conglomerados que nos dan la información mascada y totalmente tergiversada, ¿no? Pues bueno, el día anterior, yo que soy un abstencionista activo, pues me fui a hacer mi jornada de reflexión, y qué mejor que hacer la jornada de reflexión en el 22 aniversario del programa más antiguo de esta casa, del programa más antiguo de Radio Contrabanda, que es Asamblea de Majaras. Sí, y señor. Bueno, pues ahí estuvimos echando un buen ratillo por la tarde en el Ateneo Libertario de Gracia, que ha tenido varias sedes y ahora está en la calle Alsina número 5, y nos pasamos un buen rato con gente de aquí de Contrabanda, de diferentes programas de la radio, y dando apoyo a los compañeros de Asamblea de Majaras y escuchando los recitales de poesía. Ya no me pude quedar porque el efecto de las cervezas fue superior a mi capacidad de quedarme al resto de la velada, pero allí actuaron grupos fantásticos como el que ahora me viene a la cabeza y que me perdone el que falta, como Meteolica. Y bueno, para mí resultó pues realmente todo un ejemplo de cómo la gente es capaz de autoorganizarse, es capaz de poder crear una alternativa, digamos, al sistema democrático de democracia parlamentaria, encontrándose en un espacio como el Ateneo Libertario de allí de Gracia, siendo capaces de hacer un programa en directo de radio allí y desbordando el espacio, saliendo a la calle, tomando la calle y tomando unas birritas en la calle. Pues bueno, esa fue la jornada de reflexión. Y como me quedé tan turbio, pues ya no. Vamos, tenía que votar. Hombre, claro, ya hace mucho tiempo que no voy a votar. Vale. Bueno, hay gente que sí que va, me parece muy bien. Sí, hay gente, claro, que va. Las opciones son buenas. Todas las opciones son buenas. Pienso que sobre todo, como decía un tuit que me viene a la cabeza así, lo resumo muchísimo, del Ricardo Mella, que es un pensador anarquista, que está bien el votar o lo que sea, pero que al día siguiente hay que volver donde tenemos que estar, que es en la pelea diaria, pues en nuestros centros de trabajo, en la calle, en nuestro grupo de amigos, en donde sea, ¿no? O sea, que no todo se quede en lo que nos están diciendo constantemente. Participa, pero participa cada 4 años. Y sobre todo, hey, sed capaces de votar sin miedo, que siempre están condicionando los pensamientos y los votos de la gente con el voto del miedo, ¿no? No recuerdo una lección que no haya siempre el miedo a todos los que vendrán, ¿no? Y bueno, los resultados son los que son. Vuelve a ganar el partido del GAL. Vuelve a ganar el partido de Filesa, quien no se acuerde es corrupción. Vuelve a ganar el partido que luego, a través de su correa sindical, que es UGT, estuvo con todo el tema de la PSV, que fue la cooperativa de viviendas y el fraude. De la jubilación a los 67 años. Por ejemplo, ¿no, Merca? Pues nada, y ya están contentísimos, pues que lo disfruten. Yo la verdad tengo que decir que estoy contento que no hayan llegado donde pensaban que iban a llegar los fascistas de Vox. Lo lamentable es que hay muchos miles de ciudadanos de este estado que los han votado, ¿no? 2.600.000. 111.000 catalanes. Yo orgulloso, creo que hay quien dice que la gente de Bilbao nace donde le da la gana. la gente de la Maresma, el beso, somos de donde queremos, ¿verdad, Merca? Claro. Ahí está, pues yo me voy a declarar que soy de Euskal Herria, que allí no ha salido ni nadie de Ciudadanos, ni nadie del PP, ni nadie del VOS. Sí, pues aquí tenemos la desgracia, en Cataluña ha salido uno, en la provincia donde vivimos los tres que estamos aquí, en Barcelona. Bueno, la gracia es que tendrá que ir solo en el AVE. Para allá, que no irá acompañado. Bueno, igual va a comprar por la. Con la Cayetana. Con la Cayetana irá. Es verdad que la Cayetana también ha salido. Sí, o sea, sí, que tía sí, más sí. Estirada, ¿no? Bueno, sí. Físicamente. Sí, ¿no? Es de la monarquía. Es, o sea, que es de sangre azul. Es marquesa, sangre azul. Sí, sí. Esta tiene que coger algún autobús de la Diagonal, ¿no? Seguramente. Bueno. No, el tranvía cuando esté puesto. Lo cogerá, hombre. No, preocupemos. Bueno, va. Venga, antes de pasar al siguiente tema, felicitar sí. A los compañeros de Asamblea de Majaras. Claro que sí. Han cumplido esos 22 añicos. Un aplauso para ellos. Ahí está. De verdad, 22 añitos. De Majaras. 22 añitos no se hacen todos los días. No, y que van a estar muchos más porque son una gente cañera. 22 añitos como otra cosa. Ey, ¿ves? Al Merca se le acaba de encender una lucecita. Vamos a sacarle. Este mes de mayo. Cumplimos 22 años de que saliera el primer Utopía. Ajá. Ajá. Y coincide con el número 200. Ajá. Muy bien. Bueno, que lo sepáis. Que lo vayáis sabiendo. Sí, porque señor. Los que controlamos Utopía sabemos estas cosas. A ver, decirme cuándo fue la primera emisión de Radio Rosco. El 2 de junio del 2005. ¿2005? Sí, señor. 14 años. Bueno, yo he sido de letras siempre, lo siento. Yo me creo a Cárdenas. Yo también. 2 de junio del 2005, Cárdenas. Sí, señores. O sea que llevamos 14 años. Vamos a hacer 14 añitos bueno, el 2 de junio. O sea que... Ya ves, tío, tenemos una radio con 14 años, un periódico, una revista, con 22 años. Uh-huh. Sí, con 22 años, ¿verdad? 22 sí, años. 22 sí, años. Sí, sí, sí. Pues nada. Pues para celebrarlo, como no, el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, que, bueno, algo va a suceder en Barcelona, ¿no? Como cada sí, año. Bueno, Día del Trabajador, Mercadeo, ¿o qué es? O Día del Recuerdo de la lucha que deberíamos estar haciendo cada día. Pregunta, ya que te voy a pillar no. En fuera de juego, va. Primero de mayo. Te exprimo. No, ¿qué quieres? Que me cuentes. ¿Que te cuente qué? ¿Qué? ¿Cómo lo ves eso, Día del Trabajador? Yo el Día del Trabajador, ¿cómo lo veo? Yo lo veo muy bien. El Día del Trabajador es siempre y de la trabajadora, no nos olvidemos. El 1 de mayo celebramos algo que la Primera Internacional decretó a nivel mundial para conmemorar la muerte, denunciar la muerte de 5 anarquistas que fueron asesinados en Chicago. Y se aprovechó para la lucha por los 3-8, que eran 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de estudio o de lo que tú quieras. A partir de ahí empieza... Ah, bueno, el descanso, ¿verdad? 8 por 3, 24. Vale. Yo creo que tenemos que ir evolucionando. Entonces ahora ya tenemos que ir por las 6 horas. Exacto. Las 6 por 4. Las 35 ya tendrían que estar superadas. Recordar que estos que han ganado ahora las elecciones en su época presentaban propuestas por las 35 horas, eso se olvidó. Ahora la gente pues está con las 40 horas y un montón de horas extras. Y yo creo que las 35 ya tendrían que estar superadas y estar luchando por las 32. Pues en casi todo el mundo es festivo, salvo honrosos países como, increíblemente, Inglaterra, donde está enterrado aquel de proletarios de todo el mundo uniros. ¿Un señor con barba? Sí, el señor Carlos Marx, vale. Enterrado allí. Uh-huh. Tampoco es festivo en la dictadura de Turquía. Y son en Turquía, el 1 de mayo es famoso por lo combativo que llega a ser. Uh-huh. Bueno, pues aquí en Barcelona vamos a tener diferentes concentraciones y manifestaciones. Nosotros desde aquí os recordamos en las que va a participar CGT. Tenemos la de la mañana. Sí, en los Jardines de Gracia a las 12 del mediodía. Y luego una... que intenta englobar por primera vez en mucho tiempo una serie de organizaciones o de pensamientos que se mueven alrededor de lo que podríamos llamar el movimiento libertario, uh-huh. que es muy amplio y que me parece una buena historia. Sí, esto viene a propuesta de Balzac, o creo que se llama así. Sí, Balzac. Balzac, que son lo que serían las juventudes libertarias, que hace una propuesta a los sindicatos libertarios, tanto a CNT como a CGT, de intentar hacer un 1 de mayo libertario, este 2019. Y eso pues se tomó muy en serio, se vio que sí, que había posibilidades. Han salido problemas que se están arreglando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sabéis que nuestras organizaciones, tanto CNT como CGT, son organizaciones muy amplias, que federadas, que, bueno, pues cada territorio tiene su opinión. Finalmente, CNT de Barcelona, por un problema interno de comunicación, no va a estar oficialmente, pero sí que va a haber gente de CNT Barcelona en la manifestación, pero CNT regional van a asistir a la manifestación. Desde aquí hacemos un llamamiento pues a todos los libertarios y libertarias de esta ciudad y de ciudades adyacentes, ¿se dice así? Adyacentes, sí. Y pueblos de las comarcas. De las comarcas. Para que asistan a esta manifestación, que empezará a las 6:30 de la tarde en la plaza dels Països Catalans, que eso no es otra cosa que la estación de Sants. Bueno, sí, hay un montón de organizaciones que acuden al acto o la convocan. Sí, hay organizaciones que están apoyando. Sí, Eura Negra, Negras Tempestas, bueno, varias organizaciones. Y bueno, por afinidad creemos que es una buena opción el ir el día 1 de mayo a las 6:30 de la tarde allá a la estación de Sants. Y merece la pena que un movimiento tan rico, tan histórico, tan con una forma de ver el mundo y de organización tan de base, coincida en una manifestación y en un primero de mayo como hecho a seguir años venideros. Me parece fundamental, y sobre todo los que hemos estado dentro de todo este movimiento libertario, yo desde el año 78 en la CNT y luego después de un lapso de tiempo aquí en CGT, consideramos que ya está bien. Toca el dejarse pequeñas etiquetas o grandes etiquetas, dejarse esas etiquetas a un lado y acudir y demostrar que por encima de pequeñas diferencias o de grandes diferencias, creo que merece la pena hacer algo conjunto, ¿no? Estaría bien para poder hablar con todos y cada uno de los compañeros y poder compartir impresiones con aquella gente que es de base, ¿no? En cierto claro. modo, al estar ahí en esa concentración, pues se puede... Bueno, pues algunos autobuseros nos veremos por allí y autobuseras, sí. Sí. Y bueno... ¿Toca música? ¿Querías comentar? Sí, porque quería poner un tema. Ah, pero iba a poner yo uno, ¿puede ser? Sí. Ah, sí, tanto, si me das el móvil. Bueno, se acaba de saltar el guión en Merca. Ese que hemos sí. preparado durante toda una semana se le acaba de saltar. Bueno, es un crack. Porque es una canción que escuché el otro día, que a ver si os gusta. Pero debe tener un comienzo un poco más rumboso, ¿no, Merca? Es de un grupo... El Quinteto Negro de la Boca. Yeah. tenés una tumba en zona y en paqueta. Pasa, corre con ella, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón. Gracias, Simón. Intento negro la boca, fuerte el aplauso, che. Arriba. Bueno, pues yo os explico un poquito esta canción porque he querido ponerla, que la seguimos oyendo de fondo. Yo he estado hace poco, así de unos días por Argentina, y descubrí allí, por la historia, algo ya sabíamos y se profundicé más en la historia del anarcosindicalismo argentino. Y pues como ocurrió en nuestro país en los años... las primeras décadas del siglo XX tuvo un gran presencia, que fueron acabando con él, pues como acabaron aquí, a base de asesinatos, cárcel y destierros y desapariciones. Hubo un señor al que le dedican esta canción, Chao Falcón. Falcón era el jefe de la policía de Buenos Aires, al que se le acusó de ser el asesino de muchos obreros anarquistas argentinos. Y llegó un chaval jovencito que venía de Rusia, que llevaba poco tiempo trabajando en Buenos Aires, y se tomó la justicia por su mano y le metió una bomba a Falcón, y Falcón murió. Y la canción es Chao Falcón, gracias Simón. Muy bien, bueno. Un mensaje muy sutil, no, y además muy directo, ¿no? Si os guste este tipo de música, lo podéis encontrar todo si buscáis tangos libertarios. Vale, pues ¿me permitís una licencia? Tírale. Es que me ha venido a la cabeza esto que de... pido a los radioyentes de este programa y de Contrabanda en general que, si me equivoco, por favor me corrijan y me envíen un mensajito a mi número de WhatsApp, que es el 644-258235. 644-258235. Y la licencia es que casualmente el otro día encontré una noticia que hace alusión a los primeros, las primeras personas inmigrantes que llegaron a Argentina, que se juntaron en barrios, ¿no? Y hubo un grupo de gente anarcosindicalista o anarquistas que montaron su propio equipo de fútbol, que era el Argentina Juniors, que era un equipo que en su momento tuvo mucho renombre, y lo hicieron en contraposición a un equipo de fútbol que montaron los marxistas, ¿no? Que era el del barrio de al lado, ¿no? O cerca, ¿no? Y me resultó muy curioso esa historia, como muchas veces la ideología, el pensamiento y el deporte van unidos. A mí me viene ahora a la cabeza el equipo que tenemos aquí en La Verneda, que es el Júpiter, que es, en su momento, debajo de las gradas del estadio del Júpiter, durante la oscura represión franquista, se almacenaban cositas ahí, ¿no? Uh-huh. Pues, por favor, vuelvo a decirlo, si alguien tiene algún dato más o sabe algo más, que me escriba un mensajito, o me he equivocado en algo, corregirme, porque me parece una historia muy bonita. Yo corregirte no, pero a lo mejor ayudarte un poquito más en la explicación. Vale. El movimiento anarquista siempre le dio muchísima importancia también al deporte. Y el deporte que estaba en auge a principios del siglo XX precisamente era el fútbol. Y tanto en España como en Argentina se fundaron muchos equipos de fútbol. De hecho, hoy en día... ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de estos equipazos que hay ahora en Argentina. No sé si es el River o es el no sé qué. Si os fijáis en su escudo, todavía mantiene el rojo y el negro. Y su nombre inicial se llamó Mártires de Chicago. Y le cambiaron el nombre. El Júpiter, el Europa, el Martinen fueron creados por la CNT. Bueno, pues... Ah, ahí está. Bueno, o sea, está bien estos 110 años de experiencia, ¿no? Más o menos, bueno, de lo que hay por ahí. Creo que en el fondo estaremos hablando, Merca y yo, del mismo equipo. Ya intentaré buscar la noticia y os la intentaré ampliar. No, no por introducir el tema de fútbol tal y como se concibe en la actualidad, no, como el gran negocio. No era para hablar que ha ganado el Barça. No, no, no. Sino para ver cómo ha explicado bien el Merca, ¿no? Cómo en. Detrás de una determinada manera de ver el mundo, de un pensamiento, somos capaces de transformar nuestra realidad más cercana, pues aplicándole a pensamientos que ahora nos parecen muy normales, como puede ser el tema del deporte, el tema del naturismo, el tema de no comer animales, ¿sabéis? Pues todo eso tiene su origen en todos esos tiempos que algunos intentan ocultar. No solo ocultar, sino que intentan es hacer que desaparezca. Sí, que no salga incluso, de las tumbas. Incluso hacerse los propios, porque hay muchos por ahí, mira, que se están ahora haciendo. Ya, ya en los apuntes, y el actual Mártires de Chicago es el Argentinos Junior. El que acabo de decir, sí, señor. Sí, señor. Muy bien, ahí está. Muy bien, muy bien. Sí, muy señor. Bien, gracias por apuntarnos esto, porque. ¿Sí? Bueno, qué bonito es el directo. Ah, me bueno. Encanta el directo. Nos saltamos los guiones así en momentos y no, la verdad es que es admirable este proceso que se ha ocupado aquí ahora mismo. No hemos saltado este guión que llevábamos y tal. Y se ha aportado algo que es verdaderamente interesante. Y cómo no lo podemos hacer en otro sitio que en Contrabanda, bueno, y en este programa y... Radio Rosco, que es en el 91.4 de la FM, y en Contrabanda.org todos los lunes a las 6 de la tarde. O sea que podemos disfrutarlo. Bueno, pues vamos a seguir con las fechas, ya que estamos, hemos hecho un programa de fechas. Sí, ¿no? Hay un comité de empresa. ¡Por fin! ¿Después de 3 meses? Después de 3 meses. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en este programa que era necesario que hubiera un comité de empresa? Al menos 3 veces como mínimo que yo recuerde, y por lo visto ha llegado a los oídos del presidente. Bueno, ha llegado a los oídos o le ha llegado por denuncia de la Inspección de Trabajo. Como explicábamos en el último Utopía, estamos hablando del comité de empresa de autobuses de TMB. Ya hemos dicho en anteriores programas que en teoría, bueno, dentro del ¿cómo se llama esto? De las funciones del presidente del comité de empresa y del vicepresidente, dentro de los estatutos o de lo que se rige el comité de empresa. Reglamento del comité de empresa. Eso, no me salía la palabra reglamento. Pues está a convocar un comité de empresa de forma ordinaria cada mes, ¿no? Cada 2 meses. Bueno. Bueno, el tema es que se tiene que convocar. Se tiene que convocar. Finalmente se va a convocar, curiosamente, a partir de que empezara a circular por las redes la noticia que desde esta sección sindical se había denunciado vía Inspección de Trabajo al presidente y al vicepresidente del comité de empresa. Pues bueno, este 8 de mayo se va a realizar, si el tiempo y la autoridad lo permite, un comité de empresa, hombre, ¿no? Sí, por fin, al cabo de 3 meses, como decís, aunque el reglamento que tenemos aprobado en el comité de empresa dice que tiene que ser cada mes, no. Y si se lo saltara todavía estaría el Estatuto de los Trabajadores, que marca que como mínimo se tiene que hacer cada 2 meses. Ahí está. Yo sabía que en algún sitio lo ponía así. Curioso que cuando hicimos público la denuncia, que se hizo pública a través de esta radio y a través de nuestra página web, pues nada, a las poquitas horas teníamos la convocatoria de ese comité de empresa sin puntos en el orden del día, también hay que decirlo, ¿eh? Ah, sí, vale. Porque lo que solicitaban era que se aportase puntos en aquel sí, momento. Claro. Entonces, supongo que lo tiene que convocar el presidente con los puntos que se han aportado. Por parte de CGT creo que ya hemos aportado 4 puntos. Sí. ¿Lo puedes comentar? Sí, de momento decir que el comité de empresa también se va a hacer eco de una serie de peticiones de los compañeros y compañeras del colectivo de Bus Touristic, sí, que están desde hace varios meses o ya podemos decir años tranquilamente en una situación de realmente que refleja lo que es un cortijo dentro de una empresa, con la gestión que lleva el jefe del bus turístico, que es un cortijero mayor. Pues bueno, los compañeros y compañeras del bus turístico, harto de que les ningunen, de que constantemente les cambien los horarios, que la empresa, a través de este señor, vaya actuando de forma arbitraria con su tiempo, pues han decidido llevarlo de forma conjunta al comité de empresa, ¿no? Pero bueno, nosotros como sección sindical hemos vamos a empezar haciéndole unas preguntas al presidente, sí, primero, para que nos conteste en el plenario del comité, ¿no? Sí, la primera pregunta, que ya la ponemos aquí en antena para que la sepan todos los compañeros y las compañeras, va relacionado justamente con el tema de la convocatoria del comité de empresa. Le preguntamos, ¿se va a celebrar cada mes el comité de empresa? ¿Vas a cumplir el reglamento? ¿Vas a cumplir el reglamento? Y aprovechamos también para hacerle varias preguntas sobre este tiempo que ya es presidente del comité de empresa, en concreto dos preguntas. Sí, sobre el tema relacionado con la contratación, ¿no? Queremos saber cuántos contratos han habido en estos tres meses que lleva de presidente del comité de empresa, porque tenéis que saber que la empresa está obligada a dar copia de los contratos al comité de empresa. Entonces queremos saber qué tipos de contratos se han hecho en estos tres meses, sí, y qué cantidad. Exacto, los tipos de contratos, la modalidad, la cantidad y también... Hay otra pregunta. Otra pregunta, bueno, pues... Queremos saber qué miembros de la representación de los trabajadores está yendo a los tribunales de clasificación durante estos tres meses. Todos los procesos de clasificación... De selección... ¿O selección? Sí. Bueno, pues en concreto la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué delegados del comité de empresa ha designado el presidente del comité de empresa y bajo qué criterios en estos tres últimos meses para asistir como representante de los trabajadores a los procesos de selección, ¿no? Claro, ¿en qué nos basamos para esto? Por ejemplo, en este último proceso va a ir el señor Barrios, en el último proceso que se abre para mandos, ¿eh? Sabéis que han salido plazas para mandos, entonces por parte de la representación de los trabajadores, defendiendo los intereses de los trabajadores, va a estar Barrios, delegado del comité de empresa. ¿Qué criterios hay para que vaya Barrios? ¿Es conocedor de la problemática, de la situación de los mandos? ¿Es la persona mejor preparada? Yo recuerdo cuando estuvimos CGT en la presidencia del comité de empresa, lo que hacíamos es a cada selección que salía iba un sindicato diferente. Que yo sepa, CGT llevamos años que no vamos a ningún... Bueno, esperemos que el único criterio es que no sea simplemente que sea del mismo sindicato que del presidente del comité de empresa, ¿no? El presidente está acaparando información y lo que queremos es que informe, ¿no? Acordaros lo que nos decía Nico, que también la empresa le dio todo lo que era la propuesta de formación que iba a haber en la empresa durante este año y se la quedó, no la ha hecho extensiva al resto de miembros del comité de empresa. No, pero tenemos más puntos propuestos. Sí, esperamos que en esta ocasión Barrios lleve un papel y un lápiz, como mínimo, ¿no? Porque suele asistir, sí, es famoso por asistir a las reuniones sin papel. Donde se apuntará los nombres de los que quiere que salgan. Vale, muy bien. Pues bueno, los siguientes temas que habíamos aportado al orden del día era la denuncia de la hipoatrofia del colectivo de Cumandamens y de la sala que hay ahí en Sagrera. Bueno, perdón, siempre me equivoco. En Triángulo. Antes estaba en Sagrera. Antes estaba en Sagrera. Ahora está el CCM. Ahora está en Sagrera. Vale, pues. Y el CCB está en Triángulo. Que tenemos noticias frescas sobre el tema de la lipoatrofia, ¿no? Sí, el viernes hubo un comité de seguridad y salud. Se estuvo comentando que se iba a hacer una serie de mediciones de electromagnéticas en el día de hoy y bueno, se ha quedado a las 8 de la mañana pues para poder efectuar esas mediciones. El tema es que ese es un proceso bastante, bastante largo, y lo que es el estudio al final, pues la empresa que está encargada de eso, pues ya dirá cuáles son los parámetros y las afectaciones electromagnéticas, pero sobre todo que los compañeros recuerden el por qué se presenta esta denuncia en inspección y el por qué se vuelven a hacer este tipo de mediciones y todas las que vendrán en camino. Se viene a hacer por una sencilla razón, ¿vale? Constantemente la empresa está haciendo cosas, porque la verdad es que está haciendo cosas, aunque no las está terminando de ejecutar, pero está haciendo cosas. Eso no, o sea, lo cortés no quita lo valiente en ese sentido. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de lo que está haciendo, siguen saliendo casos nuevos. Y no solamente siguen saliendo casos nuevos, sino que ahora nos ha llegado en esta mañana que hay, al parecer, un compañero que, como ya habíamos comentado, ¿cuál era la solución de la empresa? Tienes un problema de lipoatrofia en la sala del CCCB, pues ¿qué es lo que hace con el compañero? Lo sacan afuera, cuando ya se ha curado y a base de los tratamientos se termina curando el compañero, lo vuelven otra vez a poner en la sala. Pues bien, al parecer ya ha habido un caso en esta situación en la que hay un compañero que después de volver de la sala a la sala estando recuperado, ha vuelto otra vez a tener problemas de este tipo. Entonces, dentro de esta situación, ¿qué es lo que sucede? Vale, nos parece muy bien que todo esté dentro de los márgenes, pero realmente hay un problema en la sala que hay que intentar de averiguarlo de alguna de las maneras, porque se vuelven a proceder y a salir casos de lipoatrofia. Cabe también recordar que esta es una enfermedad que todavía no está experimentada, ¿no?, en proceso del tiempo, porque es una enfermedad que ha salido ahora recientemente, en unos años, ¿vale? Y no hay aquello base pues para hablar de efectos secundarios y base para hablar de los problemas que puede acarrear este tipo de enfermedad y tal. Y ya os digo, esta mañana ha habido una masura, ¿vale? Y ya entregarán los datos y demás. Pero al parecer a la empresa le ha molestado un poco la denuncia, pero es lo que le decimos a los compañeros mandos, ¿no? Perdón, pero más le molesta la enfermedad es que a la gente afectada. Está, o sea, pasando un poco como con lo del amianto en metro. Sí, sí, sí. Nosotros estamos pidiendo soluciones efectivas, soluciones efectivas. Oye, si la sala continuamente se están declarando casos entre los compañeros, pues o se cambia la sala o se traslada a otro sitio. Uh-huh. Y el amianto del metro o se quita. Es claro. Que esa es la solución, que no nos vengan con parches calientes como el que nos comentaban el otro día, de que van a contratar un médico precisamente solo para temas de un especialista. No, si especialistas ya los compañeros están yendo a sus especialistas, claro. En la Seguridad Social, y todos les dicen, oye, esto te viene de ahí y se puede detectar que es una lipoatrofia. Ajá. Otra cosa es cómo lo solucionamos, que aún no se sabe muy bien. Pero la solución es, ¿verdad que los mandos que están por la calle no la generan? Uh-huh. Son los que están allí, pues está claro. Y además, yo a mí me cabe, perdonad que te corte, pero me cabe pues aportar que, ostras, esta mañana he estado en la sala, tenemos que entender que es una sala que está casi herméticamente cerrada, en la que estaban a 24 grados, dentro de la sala, a un 55% de humedad, y que ese baremo, por así decirlo, está dentro de los márgenes de lo que marca la normativa. ¿Y no salían bullets? Hostia, que si salían bullets... grados, 55 de humedad. Te puedo asegurar que la sensación dentro, después de una hora que he estado allí esta mañana, yo he salido de la sala picándome todo el cuerpo. Uh-huh. Y con calambres, y eso que yo no estoy allí, ni sé, no sé si a lo mejor tiene algo que ver con la sala, no, o lo que sea. Pero tarda, verdad, un poquito más en manifestarse. Sí, no, y tanto que tardará. A tanto, no ser que tú seas súper aprensivo. Yo qué sé, pero es que a lo mejor es psicológico, pero a lo que me vengo a referir es que la sensación que hay allí dentro de ahogo es tremenda. O sea, que a veces también hay que entender a los compañeros, a veces cuando nos salen con algunas contestaciones, que no quiero justificar determinadas contestaciones que nos hacen. Pero sí que es verdad que la sensación y el ambiente Es agradecido ahí. Por eso somos conductores, no nos gusta estar en esa sala. Desde luego. Bueno, sí. Pero creo que como Comité de Seguridad y Salud hay que estar detrás de todo eso. Y tanto. Y como la imagen esa del avestruz que mete la cabeza en el agujero, el avestruz es la empresa TMB de nuevo, y hay que sacarle la cabeza del agujero y decirle, hey, aquí tienes un problema, tienes que solucionarlo. Sí, lo lamentable es que tengamos que ir a la denuncia, y lo lamentable es que estemos solo nosotros en esa denuncia, que no esté en el resto de sindicatos, ¿no? Cuando es una cosa de salud, que es de las cosas más importantes que tenemos. Vale. Ha estado Isaac conmigo, Bonet, Isaac Bonet, y es curioso porque me comentaba que habían varios compañeros que preguntaban, pues se interesaban, ¿no?, por lo que se iba a hacer y tal, y bueno, de alguna manera los incitaba pues a eso, ¿no?, que si tenían algún problema, pues a que lo manifestasen con toda la naturalidad del mundo, ¿vale?, y que no tuviesen miedo a nada. Pero se ve en el ambiente, además. Es que hay convocatoria para Cegoles, lo siento, pero parece mentira que no dependamos, sí, que nuestro, bueno, que nuestro futuro nos condicione nuestro presente. Igual que hay compañeros conductores que para que entre su hijo, su mujer, su prima en autobuses, pues venden su alma al diablo, al tridente. Por los mandos para ser Cegol también venden algunos, no todos. Seguramente la minoría venden su alma en callarse, no denunciar casos como este tan importante. Bueno, por eso tiene su valor la persona que denuncia estas situaciones y que tira para adelante, y hay que ponerla aquí en contexto. Y bueno, acabamos con el último punto de lo que llevamos al comité de empresa, de lo que aportábamos al orden del día, sí, que era el tema del convenio 2020. Solo vamos a decir eso. Creo sí, no que vamos a decir nada más. Sí. Nada más. Ahí lo dejamos. Ahí lo compañeros dejamos. Del Tridente, si estáis escuchando el programa. Empresa. Mossos de Cuadra. Ponemos el punto convenio. Convenio 2020. Bueno, pues se nos acaba este tema del comité de empresa. Y solo va, que nos quedan menos de tres Hablar minutos. Hablar del puntito 2 de la utopía del 199. Bueno, vale. Que los matinales puedan acabar a las 3 de la tarde. Un antes de las 3. No, todos a las 3. Por favor. Que vaya antes de las 3 de la tarde. No, bueno, que el último acabe a las 3. Podría ser. Antes de las 3. Bueno, decir que este, ya sabéis que hicimos una utopía hace 2 o 3 números en que hacíamos un resumen, pero muy resumido, valga la redundancia, de todo lo que hemos ido recopilando por ahí de información y de los principales puntos. De los principales puntos, que hay más. Y uno de los puntos era que ningún matinal acabe más tarde de las 15 horas, ¿no? Eso, que estaba resumido en una última página de la utopía, no sé si es la anterior, pues está más desarrollado en este último utopía. Sí, ¿no? Nosotros nos estamos basando para desarrollar todos los puntos que vamos a presentar en la Asamblea General de Trabajadores para que se apruebe o no en plataforma. Están sacados de cosas que ya existen en el sector. Nosotros tenemos unos servicios matinales que no está claro cuándo empiezan, cuándo acaban, igual que tampoco sabemos los medios ni los de las tardes. Que queremos una solución muy muy clara y definitiva, es todos los matinales tienen que acabar antes de las 3. Hay empresas que se ha conseguido y otras que hay algunos que por motivos X no pueden acabar antes de las 3. Entonces encuentran otra solución, que es que todos aquellos que acaben más tarde de las 3, precisamente porque ya no van a poder comer en su casa, porque van a tener que comer por ahí, se les aplica una dieta por el valor de 12 euros. Lo mismo que estamos pidiendo. Se le pague una dieta. Se le pague, perdón. Y lo mismo que estamos diciendo, pues vamos rapidísimo, ya lo explicaremos otro día. Lo mismo que estamos pidiendo a todos los compañeros que pleguen más tarde de las 12, de las 10 de la noche, lo mismo, se le pague la dieta de 12 euros, como se está haciendo en numerosas empresas del sector. Pues muy bien, ampliaremos esta y todos aquellos puntos que hablabas tú con anterioridad durante todo este año, antes de que empecemos con la negociación, supuestamente la negociación el año que viene. Yo entiendo que va a haber negociación y que no nos van a venir como nos han venido con otros convenios, termina el año y ya tener un convenio firmado o apalabrado. Después de las elecciones veremos a ver qué es lo que sucede. ¿No? Que sí, bueno, déjate de elecciones. Después de las elecciones se va Mercedes. Se va a poner Barranquillo, se va el Caimán. Bueno, el Caimán. Lo primero que se nos acerca es lo que hemos dicho antes, el 1 de mayo. Nos vemos en las calles, que exacto, es nuestro sitio. Animaros, natural. Animaros, que si tenéis fiesta es claro, por algo ese día. Exacto. No es porque un día... A las 12 los Jardinets y a las 6:30 en la Plaza de Països Catalans. Estación de Sants. Estación de Sants. Pues hasta semana que viene, señores. Que no hay que solo votar cada 4 años, que hay que salir a la calle. Hombre, ya está bien. Hola. Ahí está. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós, semana que viene. Ey, salud y revolución. Hoy toca. Exacto. Pues hasta la semana que viene, que yo no estaré, lo siento. Así que nuestro compañero Ramiro os acompañará en ese día tan fabuloso del lunes. ¿Qué día es ya? El lunes que viene, yo que sé. No te preocupes. 6 de mayo, venga. Pues sí, hasta la próxima que nos escuchemos por estas ondas. Salud y cuidadito con el resco. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.